esta introducción, pues porque no estaba grabando. Entonces volveremos a empezar. Este es el viaje sonidero número 113 y pues hoy acá en la cabina el compadre Mon, y pues estaremos ¿qué será? Hoy tendremos como invitados pues a los compas del Ecological Reggae, que se organiza cada año desde hace 7 años allá en Playa Paraíso Guerrero, y que pues hoy más bien con lo que tendríamos que empezar es con que tenemos una lunota, para todos los que andamos por acá en la ciudad monstruo, es una buena oportunidad para voltear hacia arriba y pues poder observar un astro. Que ¿cuántos días faltan para la luna llena, compadre? Fue hace dos días. Sigue siendo en un resplandor bastante chulo. ¿Para cuándo será la siguiente? ¿Año nuevo? ¿Por ahí? El 3 de enero. Ojalá que lo podamos ver en un bonito lugar. ¿Qué pasó, comadre? ¿Qué pasó, compadritos? Muy buenas noches. Estamos comenzando el viaje sonidero, el número 113. Celebrando un nuevo ciclo. Y acercándonos cada vez más a los 206 programas, serían el próximo ciclo, otros 52 programas, a ver cuánto suma. ¿Y eso cómo se le llama? ¿Tiene un nombre, verdad? ¿Nos habías dicho, compa? La siguiente numeración. Ah, sí, compadrito Shimolpili. Pues, a ver, compa, ¿cómo se le llama? Shumolpili. Shumolpili es... Shu es como de fuego y pili es como de niño, de piltontli, algo así. Shumolpili, entonces es... Digamos que en la tradición náhuatl, a los 52 años se considera que estás así como a tu madurez, ¿no? Es un ciclo apenas. Ya cuando es un huehuetilistli, no, pues ya eres, pues ya conocedor, ¿no? De la vida. Y pues no, últimamente ya la gente no llega a tanto, ¿no? Pero no, así es. Imagínate vivir un año, ciento y tantos, 150 años. No, está difícil hasta para la resistencia al mismo cuerpo, ¿no? ¿En qué condiciones ha de llegar? Y más en estos tiempos en los que la alimentación que nos han impuesto, pues, ha contaminado muchas cosas, ¿no? Al mismo humano. Y habrá que cambiar esa forma de alimentarnos, sembrar en las casas, volver al origen. Sí. Ya lo habían dicho los abuelos, ¿no? Que volver al origen. Tihuantín suyo. No hay otra más que regresar a la raíz. Eso es. Bien, pues aquí, compas, tenemos mucha información el día de hoy. Tenemos recomendaciones, tenemos algunas notas, algunas... una nota por ahí que se publica son una serie de diapositivas que nos explican y nos alertan sobre algunas principales avenidas peligrosas en la ciudad monstruo. Ya estaremos platicando de eso. Pues estaremos hablando también de la nota pacheca, como cada lunes. Y como dice el compa, o decía el compadrito, ya tenemos a los invitados del día de hoy. Casi están a punto de llegar, ya vienen en camino los compadritos organizadores de esta séptima caravana Ecological Reggae. Así que bueno, pues préndanse, váyanse poniendo cómodos porque este viaje ya comenzó. Fly and I. Préndanse eso, Fly and I. Firing. Así es. Pues vamos con algo de música y regresamos con información y mucho de Braya acá al viaje sonidero.

hiciste la música, Dios mío. Malditos muchachos del demonio. Seguramente son esos de viaje sonidero. Viaje sonidero. Sonidero. El viaje sonidero. Todos los lunes a partir de las 21 horas, tiempo de México, a través de www.reggaeambulante.org. Apaga la televisión y prende tu conciencia. ¿Qué tal? Ya regresamos, escuchas. Bienvenidos sean a este viaje sonidero. Un poco de música, un poco de información, recomendaciones y un toque de oraye. ¿Cómo no? Acá estamos comenzando. Y pues, ¿cómo ves, compa, si comenzamos con las bicis? Compadrito, con las bicis. Comencemos con las bicis. ¿Qué tenemos el día de hoy para compartir con los escuchas de acerca de las bicicletas? Pues bueno, nada más quisiera yo hacer como una pues dar una información y una recomendación también sería para que no dejen sus bicicletas en los estacionamientos del metro. GDF ni del metro. Sí, no, la verdad es que sí, no. Todo el tiempo se están robando, se lo han estado robando bicicletas de los estacionamientos, sí. Y pues no ofrecen ningún sistema de seguridad, no ofrecen ninguna garantía de cuando regreses. Nadie se hace responsable, ahí está, ¿no?, tu bicicleta. Entonces, pues sí, no hay ningún responsable, ¿no? A pesar de que hay tanto policía ahora en los metros, pues no hay uno para vigilar, por ejemplo, este tipo de iniciativas, ¿no? Que supone, claro, que es una iniciativa que promueve el uso de la bicicleta, pero que, bueno, pues contrario a esto, no promueve la intermodalidad, que es de lo que se está hablando ahora, ¿no? Multimodalidad, ¿no? En la que intermodalidad. Multi, ¿no? Donde te ofrece múltiples alternativas, como el ahora va a haber tren, próximamente también va a haber teleférico, ¿no? Que conecta con el Metrobús, y pues una larga lista de proyectos de desarrollo en torno a la movilidad para satisfacer los distintos complejos urbanos que se han desarrollado a lo largo de esta ciudad monstruo, y que pues prácticamente es una megalópolis que une lo que es la Ciudad de México, el estado de Hidalgo, el estado de Morelos, el estado de Tlaxcala, estado de México, prácticamente estado de México y Distrito Federal son uno mismo, pero pues es que esta gran megalópolis, y que también, ¿no?, tiende hacia unirse próximamente torno al norte, hacia Querétaro, pues una gran mancha urbana que necesita pues de toda una estrategia de movilidad, y pues una de ellas es la bicicleta, ¿no? Bueno, pues ahí está la recomendación, porque varios compas reportan, varios compadritos bicicleteros reportan que se han estado robando las bicicletas, sobre todo en la línea dorada, dicen. Y pues que en todos los metrobuses y metros se comprometan por el precio del boleto a que pueda haber instalaciones mínimo con el resguardo de poder accesar, pues no sé, con una tarjeta, ahora que las tarjetas están cargadas con chip o se puede generar algún tipo de aplicación, por ahí estoy dándoles un tip bien cabrón, y pues sí, pueden personalizar las tarjetas o una aplicación para entrar con tu bicicleta y por tu bicicleta en diferentes lugares, y que pues podría ser una alternativa de alguna empresa, ¿no?, de publicidad, como lo es las bicicletas gratis que andan por ahí en todo Reforma. De alguna manera tendrán que generar esa iniciativa tanto las autoridades como pues todos los que ganan las licitaciones de los sistemas de movilidad, ¿no? Ofrecer una múltiple plataforma de movilidad segura ya sea de comenzar tu viaje y terminarlo con tu propia bicicleta, o poder tener acceso a bicicletas públicas que no sean bajo el sistema de Ecobici, ¿no? Que en un principio pues solo se limitó a personas, o solo se limita a personas con un estado de cuenta bancaria. Y bueno, no es que yo le quiera echar porras a estos sistemas que se están de transporte público, ¿no? Pero, por ejemplo, el Metrobús, pues se puede utilizar la bicicleta en ciertos horarios, no durante todo el día, pero sí en algunas horas donde no es tan concurrido este transporte. Entonces, pues el metro yo pienso que ya tendría que ser también una forma de, pues, un vagón o dos vagones, o tener pues un control de cómo subir las bicicletas, de cómo organizarlas, pero pues en esta ciudad donde ya no cabemos, pues no hay otra opción. Y pues hay un artículo que también queremos compartir con ustedes, un artículo, bueno, pues que habla acerca de, como ya decía hace un rato, se titula A un paso de la muerte. Está así como muy amarillista, pero tiene información importante, interesante, y pues que nos puede ser útil, ¿no? Por ejemplo, nos dice que en el DF, en el Distrito Federal, o mejor conocido como Ciudad Monstruo, hay 15 atropellamientos durante el día. Cada 120 minutos se registra un atropellado en el Distrito Federal. Y nos vamos a hablar sobre algunos de los principales puntos cruceros peligrosos, no solamente para los ciclistas, sino en general para los peatones. Y que bueno, pues hay que estar alerta con esta información para que estén al tiro, ¿no? Nada más cuando pasen por ahí ya sepan reconocer y observen. Yo creo que eso es una de las cosas importantes, ¿no? Cuando uno transita la calle, es que hay que ser muy observador. Pienso, una de las cosas que uno tiene que aprender al andar en la calle es eso. Y pues justo, ¿no? Esto nos va a ayudar como para observar la siguiente vez que transitemos por ese lugar. Y San Pablo y Eje 1 Oriente de Circunvalación. ¿Cómo lo ves, compadrito? Ahí es cerca, o más bien pegado al Mercado de la Merced. Es uno de los puntos que se marcan como principales cruceros peligrosos. Hay, por ejemplo, 2 en la Miguel Hidalgo, 5 en la Cuauhtémoc, 2 en la Benito Juárez y 1 en Iztapalapa. Entonces vamos a ver qué nos encontramos por aquí. En Eje Central, Lázaro Cárdenas y la calle Francisco y Madero. ¿Te parece un cruce peligroso? ¿Eje Central y Madero? No es peligroso. Sí, para los peatones sí. Porque hay ciclistas, sí, como que está muy confluido. No sé si eso sea... Es muy confluido, por peatones sobre todo. Pues sí. Yo creo que ahí sí confluyen distintos actores. Los trolebuses, los que quieren rebasar el trolebús, los repartidores, los ambulantes, los diablos, las motonetas. Yo creo que sí, bastante riesgo, muy confluido por muchos actores. Yo creo que sí. A ver, bueno, vamos. Otro es José María Isasaga y José María Pino Suárez. Cerca del metro Pino Suárez. Justo en la esquina. Ha ido mejorando, aunque el crucero del lado poniente es bastante riesgoso. A ver, repite el mapa. Este lado, el lado poniente, es más peligroso que el lado oriente, porque el lado oriente está parado el tránsito. Y ahora esta calle, José María Isasaga, fue ampliada. Entonces ahora tiene unos super camellones, ¿no? Y yo creo que es más seguro, aunque es muy confluido también, por eso es alto el riesgo, porque seguramente está en relación a la gente también que transita, ¿no? Por eso también hay más niveles de accidentalidad. En Iztapalapa, a ver, en Avenida Tláhuac y Periférico. Sí. Peligrosísimo y ahora yo creo que es uno de los paisajes más oscuros de la Ciudad de México. A mí me parece tipo ciudad gótica, pero región 4, ¿no? O sea, ¿cómo vuelan el periférico con el metro, que no sirve para nada? por cierto, lleva cerrado mucho tiempo. Ojalá se pudiera cultivar mejor ahí sobre las vías, sería más provechoso. Sí es riesgoso. Que hagan una alberca ahí arriba. Sí es riesgoso, aunque ha llevado tanta modificación que ahora es mucho más riesgoso porque pretenden ahora, no sé si han visto, pero hacer un nuevo retorno casi donde estaba el antiguo retorno, donde estaban las flores y eso. Ahora están rascando ahí para hacer un retorno y se va a hacer un caos porque no hay semáforo y... No, está mal. No, y bueno, una de las cosas que observamos es que, por ejemplo, en este lugar no hay como un respeto hacia el peatón. O sea, no hay una planeación en nada. O sea, en nada, en la regulación ni de los transportes públicos, muchísimo menos de los peatones, ¿no? Y también ahí se roban bicicletas en el estacionamiento. Sí, aparte de todo. Aquí en esta confluyen varias avenidas: Periférico, Tláhuac y San Lorenzo, ¿no? Entonces aquí está grande ese espacio debajo del puente y luego los microbuseos no respetan ahí, sí, como que... Cuando eran las obras, ahí era un caos. Sigue siéndolo, sigue. Es muy peligroso, tengan mucho cuidado en ese lugar. Acá es Avenida Insurgentes y Eje 6 Sur, Holbein, por el Estadio Azul. Es donde sube un puente, ¿no? También ahí. Mariano Escobedo y Presidente Masaryk. Pues sí, muy riesgoso y muy transitado. Pasé la Reforma y Avenida Hidalgo. Ahí justo en San Juditas. San Juditas. Y bueno, espera, haciendo una acotación ahí cultural, igual no se vayan a ofender los de oídos pues sensibles, pero allá en Sochi, en ese, hacia allá esos lares, en los microbuses hay unos stickers en los micros que dicen: San Juditas de más de un metro paga pasaje. Hablando de cruces peligrosos, yo quería comentar uno que creo que es Periférico y Ermita. Es peligrosísimo. ¿Cuál? O sea, el puente. No te dejan pasar. Ah, ese sí, sobre todo ese. Cuando vas sobre Periférico y para cruzar Ermita, ahí es preferible mejor salirse hacia Ermita, cruzar el puente peatonal cargando la bici y luego ya vas del otro lado, porque la bajada que... Hacia la derecha agarra hacia Ermita. Y ahí, para cruzar ese pedacito, no, sí está muy, muy peligroso. Yo no se los aconsejo. Sí, pues andan al tiro, nada más. Muy atentos a todo lo que pueda hacer en la calle, porque, pues sí, todos transitamos, pero hay que estar observando a los demás. Y pues uno mirando para todos lados, ¿no? Esa es. Súbanse a la bicicleta. Por cierto, gracias a los compas de Vallarta que se mocharon con unos boletos para la rifa de una bicicleta. Así que ojalá que alguna de las dos morras que entraron a esta rifa, un saludo para Liz y Stephanie, me parece también, ya están en la rifa. Así que bueno, pues ya vamos a pasar sus datos, hoy mismo los pasamos. Gracias a estos compas vallartenses, y chido por la biblioteca Los Mangos, que justo esta rifa es para poder comprar algo de acervo para esa biblioteca. Estamos ya esperando a los compas, que me parece que ya están por allá afuera. Hoy escucho unos silbidos ya desesperados, pero no sé si será. Ahorita nos asomamos a ver si ya llegan los compas de la Ecológica al Reggae. Aquí hoy, esta noche, compartiendo con nosotros en el viaje sonidero número 113, transmitiendo desde alguna parte de esta ciudad monstruo pa'l mundo. No sé. En la jungla. Incensontototl. Nehuatl nictlaxoctla in auyacme xochim. Nehuatl nictlaxoctla incensontototl icuicao. Nehuatl nictlaxoctla in chalchihuitl itlacpalis. Iwan in auyacme xochime. San oxenca in nicniuitzin in tlacatl. Nehuatl nictlaxoctla incensontototl. Bueno, pues un poemita aquí de la cultura mexicana, acá de la cultura nahuaca, cultura náhuatl, de muchos ya lo habrán escuchado, de Nezahualcóyotl, en náhuatl, ¿no? Amo el canto del censontle, pájaro de las 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano, el hombre. Nehuatl nictlaxoctla. Aquí lo que notamos en este poema en el Nezahualcóyotl es que pues hace alusión y denota un conocimiento general, ¿no?, de los reinos de la naturaleza. Tenemos que habla primero de un ave, del canto de un ave. Tenemos el reino animal. Luego del reino mineral tenemos el jade. Dice que le gusta el color del jade y el enervante perfume de las flores, el reino vegetal. Y pues el reino animal, también el reino humano. Al final, que dice que ama más a su hermano, el hombre. En general, pues amaba a la naturaleza, ¿no? Era un poeta, pero también era filósofo. Un buen filósofo y buen compositor de canciones y poemas muy bonitos. ¿Cómo ves, compadrito? Pues sí, muy, muy bien, compadrito. Por ahí también escuché el otro día. Sí, compadrito, del ¿qué decías el otro día? Que pues el otro día también escuchaba cantos, que pues eran unos poemas de Nezahualcóyotl. A ver, repítenlos otra vez, por favor, porque tal vez por ahí se estaba encimando la música, así que ahorita que ya tenemos la grabación limpia, pues como viene, porque ya llegaron los invitados. Se llama Incensontototl. Nehuatl nictlaxoctla incensontototl icuicau. Nehuatl nictlaxoctla inchalchihuitl ictlacpalis. Iwan inahuiacme xochime. Inneguiuitzin intlacatl. Nehuatl nictlaxoctla incensontototl. Y decía que es a esa alusión a pues los cuatro reinos, o tenía un conocimiento muy global, ¿no?, de todo. En general, pues en esos estratos pues sí se tenía que tener conocimiento de muchas cosas, de medicina, de astronomía, del calendario. Obviamente todos eran muy cuidadosos con su salud y pues para eso tenían sus pequeños huertos traseros, que eran muy clásicos, muy comunes. Los que no tenían su chinampa, ¿no? Pero pues entonces ahí tenemos el conocimiento que nos van legando y que no se ha perdido, nada más no lo hemos ido desarrollando, no lo hemos continuado y pues entonces ahí se perdió, pero lo vamos retomando, ¿sí o no, compadrito? Simón, pues sí, ir retomando poco a poco estas pues enseñanzas de los abuelos, como bien decías hace rato, pues que más simple no se puede, y pues es esta cuestión de pues regresar a la raíz, regresar al origen, volver a cultivar tus propios alimentos, compartir tus propios pensamientos, trequear, propias relaciones y cultivar relaciones sanas y fuertes, ¿no? Ajá, unidos. Crear pues economías de pequeños núcleos, entre menos se puede usar el dinero, pues mejor y sí se puede, son alternativas. Y que no poco regalárselo a las trans. Y si vas a comprar, pues compra local, en la verdulería de tu barrio, en el tianguis, en la pollería, carnicería, zapatería, sastrería, planchaduría, lavandería, la tortillería, la panadería. Y aprovechando pues ya de paso, pues le mandamos un saludo a todos aquellos que nos escuchan acá en el barrio y pues tienen su changarro y somos clientes. Así es, fortalezcamos la economía local. Qué chido. Pues algo más, compadrito Ramón, acerca de la bicicleta ahora, ¿qué tip nos podrías dar acerca del cuidado, acerca de llevar pues lo elemental para un rol en bicicleta? Ahora pongamos el supuesto de ir a rolar por esa carretera, la carretera 200 del Pacífico Mexicano, que atraviesa desde el norte hasta el sur. Ah, pues para trayectos largos, pues sí, es un kit ya más completo. Rápidamente mencionaré 5 que son así para ir a rodar diariamente, ¿no? De un lugar a otro. Que viene siendo, hay muchas bicis que para quitar la llanta de atrás es con una tuerca que es la número, con la llave española número 15. Esa es indispensable, si no, no puedes quitar tu llanta para empezar. Y si no, se puede también hacer sin quitarla, pero es más difícil, y si no sabes cómo, pues no se logra. Y obviamente la bomba con la que vas a inflar después de que ya lo parchaste, pues obviamente los parches, que es un kit completo. El pegamento viene ahí, la lija es indispensable porque si no, no pega bien. Y antes, algo aquí que luego se pasa, es probarla antes de inflarla. Revisar que ya le quitaste lo que la ponchó, porque a veces se mete y se queda en la llanta. A veces se lleva una cortadita o un pinchazo, pero preferible a volverla a parchar y hacerlo otra vez. Sacarle la grapa, ¿no? Sacarle. Sí, porque se le mete y luego se queda en la llanta. Entonces revisar primero antes de inflarle. Y un Allen también para los frenos. Sí, la mayoría es con Allen. Pues sí, esas 5 cosas. O ya más estrictamente, pues una cámara nueva es más fácil. Pues la sí. Pones y la inflas. A veces es mejor porque luego está muy cabrón en lugares en donde se te llega a ponchar la llanta y pues mejor cambiarla y ya, ¿no? Así te rifas después. Pues sí, así mientras. Pues ahí están los consejos del compadito Ramón. Chido por compartir el poema. Y uno para cuando van rodando, así tengan mucho cuidado cuando vean un carro estacionado y haya gente dentro, porque en cualquier momento puede abrir su puerta, y tomen sus previsiones para que se abran un poco o frénense, váyanse despacio por la derecha, pero luego suele pasar que abren la puerta y te pueden arrojar al tránsito vehicular, al arroyo vehicular, y pues es un tip que también tengan cuidado. El portazo. Ahí está. Pues vamos a escuchar a la abuela Porrera y regresamos acá a este viaje sonidero número 113. Ya llegaron los invitados. No le cambien. Yo fumo desde antes del 68, ¿no? Las primeras plantas de marihuana que yo vi, que yo ayudé a cosechar y eso, fueron en Madrid, en Puerta de Hierro. A mí la marihuana me preserva de todo mal. Fumada, bebida, cocinada, bañada. Los baños de marihuana, los baños de cáñamo son el mejor spa que tú puedas tener. Estamos, lo que se dice, cosechando. Ahora la colgaremos, quitaremos las hojas grandes y la pasaremos ya al siguiente proceso, que es el desecado. El cáñamo es una planta muy curiosa que tiene machos, hembras y hermafroditas. Igual que el ser humano. Por eso yo no entiendo que en esta sociedad moderna de la democracia y la libertad y la individualidad se acepte el matrimonio entre homosexuales y no se acepte el cultivo del cáñamo. Pero si es igual. En el año 94 o algo así, vino la Guardia Civil, me cortó mis plantas y me encontré

apaga la televisión y prende tu conciencia. Bien. Pues ya regresamos acá al viaje sonidero y pues por acá ya anda pues los invitados, unos invitados muy especiales que pues son parte de pues los organizadores de la séptima caravana ambiental ecológica al reggae y que se ha llevado a cabo 6 años y a mí me parece haber ido a la segunda, pero creo que no fue ahí, sino en Veracruz. ¿Okay? ¿Sí? Y pues a ver, pues aquí hay casa llena con invitados y todo. Y pues que se presenten los compadres, ¿no? Por acá, caras nuevas y conocidas también. Hola, soy Selector Lou de Estados Unidos. Rocky Llanos. Vamos a ver también de la producción de la ecológica al reggae. Buba Roots también del Unidub Estación. Y el Icaidub. Pues bien, pues cuéntenos ¿qué es el ecológica al reggae? ¿Por qué en Playa Paraíso? Ecológica al reggae pues es un festival que nace de la necesidad, ¿no? Así como y la inquietud, ¿no? De como músicos de reggae poder tocar en la playa y pues quisimos darle un concepto que pudiera tener un poco de interacción con la gente, un impacto en la gente, ya que el reggae siempre va acompañado de un poco de conciencia y un poco de lucha también, entonces quisimos que tuviera un concepto en el cual pudiéramos concientizar a la gente acerca del cuidado del medio ambiente un poco. Inclusive el primer festival se llamó En Contacto con la Naturaleza y ya después se cambió por otras razones, pero es básicamente el concepto, ¿qué? ¿No? Estar así. ¿Se pirañaron el nombre o qué? Sí, ya sabes, ¿no? Así nunca falta. Nunca falta. Como el Rasteca y como muchos otros. Sí. Sí, entonces pues lo bueno que el festival está hecho de puros amigos y hemos así sido así desde el primer momento un festival de sound system, ¿no? Algunas veces pues hemos tenido así los ofrecimientos de muchas bandas, ¿no? Que quieren ir a tocar, pero realmente es muy caro, ¿no? Así mover tanta gente y los sound systems pues han hecho pues una labor muy grande en el DF, ¿no? Así de difusión del reggae. Entonces en este festival les damos su lugar y tratamos así de llevar a la gente que está siempre en la escena, así promoviendo el reggae y también que está apoyando nuestros proyectos, ¿no? Como Unidub Estación y todo eso. Órale, pues un cartel bien amplio, ¿no? Bien extenso. Y este año retoman los artistas internacionales, ¿no? ¿Cómo es que se da el por qué en Playa Paraíso? Creo que no fue respondido. Sí, seguro. Playa Paraíso es un lugar bien pues adecuado para este festival porque la gente del lugar ha resistido, ¿no? Ya que hay, bueno, pues tiene historia, ¿no? En primera son esclavos garífunas, ¿no? Que están así relegados y están viviendo ahí desde hace muchos años, escapando, ¿no? De la represión. Entonces eso ha hecho que tengan mucha resistencia, ¿no? Resistencia al sistema climatológico y también al sistema de gobierno, ¿no? Porque ellos no tienen ahí ningún hotel en la playa, ellos están resistiendo, ¿no? Porque hay ofrecimientos también así de poder meter ahí un poco de privatización y ya tú sabes, ¿no? Todas esas malos manejos, entonces ellos han resistido todo eso. Todo tipo de proyectos desinteresados, ¿no? Seguro, ellos han resistido todos esos embates y siguen en pie, ¿no? Así de que, pues haciendo crecer lo propio y en la cuestión del autogestivo, ¿no? Ahí con sus comercios. Por eso es de que lo hacemos ahí, ¿no? Porque ahí nos acogen, nos quieren y aparte nos hacen valer, ¿no? O sea, ellos están esperándonos. Aparte hemos hablado con ellos y ahorita ahí todo la cuestión está tranquila, ¿no? Y ellos están esperando porque pues sí, realmente es una gran derrama económica, ¿no? La que llevamos y pues es básicamente por eso, ¿no? Que hemos tratado de ir a otros lugares, pero realmente no encontramos así un lugar que tenga ese tipo de... que te reciban así exactamente. Sí, ya hicimos ahí buenas, ahora sí que una buena relación ahí con las personas de ahí, y entonces pues ya es un recibimiento aún mayor porque ya hasta nos conocemos de cierta manera, ¿no? Ya llevamos unos años y entonces como que ya ahí eso le da un extra, porque pues sí, ya la gente está realmente nos conoce, ¿no? Ya llegamos y ya es como algo más familiar, ¿no? Entonces pues por ese motivo también nos gusta estar donde te reciben bien, sería algo. Y de digo, dentro de tantos motivos también es que el cariño, ¿no? Desde el primer festival, cómo te aceptan, pues un lugar mágico donde te incita a volver. Es un lugar tan mágico que de los primeros festivales pues no había energía eléctrica, pues era mucho más el contacto con la naturaleza, ¿no? Era mucho más el contacto con la naturaleza, finalmente el escuchar el mar sin la luz de energía eléctrica, pues es, te hace ese clic, ¿no? Y entonces es constante los regresos, hasta hace, ¿qué será? 3 años que metieron la energía eléctrica. Hace tres años, pero pues sigue jalando, ¿no? Es esa energía que ya logramos conectar con la gente del pueblo, con la gente de la playa. Ya es una hermandad tan grande que no podríamos dejarlos, ¿no? Ni ellos nos podrían dejar, ya es una hermandad. Una simbiosis. Sí, sí, totalmente. Pues, ¿qué más? Cuéntenos, en el plan ecológico, yo quisiera preguntar ahora que me dedico un poco a este tema de la conciencia ambiental. Pues ya es el 7º año que se hace el festival, 6º que se realiza ahí. No sé, ¿ustedes han percibido algún tipo de conciencia ambiental precisamente de esta caravana que llega pues del DF? Porque por ahí recuerdo que pues no solo pues es la cuestión sonora o musical, ¿no? Sino pues también nos tocó ver ahí la bicimáquina del Chanti Olín, propuestas gráficas ahí con un mural de la banda que nunca falta. Y bueno, dentro de esta experiencia de conciencia ambiental, pues no sé, como después de activar ahí pues ya más de 5 años, ¿cómo podrían observar, además de esta derrama económica que es bien necesaria para lugares que, como bien dices, resistan ante un desarrollo turístico encaminado pues al despojo, no administrados por la gente ahí, que esperan este tipo de eventos y que pues ya se ha vuelto una relación más hasta que de business sino familiar, pues ¿cómo se puede ver un poco el entorno hasta de la conciencia en torno del mismo deterioro que hace la gente pues que vive ahí día a día, ¿no? O de la conciencia ambiental que se puede llegar a hacer en un festival, ¿no? Que a final de cuentas pues requiere de muchos insumos que en su gran mayoría pues son productos que no se pueden reciclar, ¿no? Por ejemplo. Sí, hemos tenido un impacto y lo hemos buscado, ¿no? O sea, desde el primer festival. Yo recuerdo que esa vez llevamos trípticos informativos, pero un tanto para la gente que asiste de aquí del DF, para que se informen y concienticen, pero también buscamos el llegar a la gente, ¿no? Porque ese tríptico incluía información acerca del cuidado de los mangles, que es bien importante, ¿no? En el sistema, así para el cuidado de la erosión tan solo, ¿no? Así la deforestación, muchas cosas, ¿no? Así, sistemas anticiclónicos, ¿no? Filtradores de aguas saladas, así que mantienen con vida, ¿no? Así todo el planeta, ¿no? Porque están... Un gran porqué, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hacíamos énfasis en el cuidado del mangle. También, porque ellos, pues a veces lo quitan para, por ejemplo, que pasten las vacas, ¿no? Así para que haya más sembradíos y todo eso, ¿no? Porque no saben de la importancia. Entonces, en esa ocasión fuimos también a Playa Paraíso con la gente de ahí a regalar los trípticos. También fuimos a una localidad que se llama Arenal, que ahí hay una bandita que está haciendo así entrega pizzas en bicicleta y tienen ahí una granja de noni, ¿no? Y todo bien orgánico. Entonces ellos están así bien conscientes, no bien conscientes de todo el cuidado al planeta también, y pues dejamos ahí un buen de trípticos, ¿no? Con esa gente, buscando también el apoyo, ¿no? Porque ellos conocen más, ¿no? Así a ese tipo de cómo llegar a la gente, ¿no? Entonces, como se dedicaban a repartir en bicicleta las pizzas, pues iban a repartir los trípticos también, ¿no? Entonces, eso fue el primer año, ¿no? El segundo año incluimos ya las ecotecnias, ahí con apoyo del Chantiolín, de Marea Alta también. Y también impactamos en Veracruz, ¿no? Porque llevamos y reinstalamos unos baños secos que habían quemado, ¿no? Porque el dueño de los baños contaminantes, donde le bajas al agua y tiras 20 litros por cada descarga, que cobraba 5 pesos por cagar, era el que mandó quemar los baños, ¿no? Entonces llevamos ahí unas tazas de baños secos y unos mijitorios. Y también en los que otros años... son sanitarios, ¿no? Que está mal dicho decir baño, ¿mm? Porque más bien sanea, ¿no? Es parte de la sanidad de tu residuo acá, ¿no, mano? Seguro. Citado por el Miguel. Sanitarios ecológicos. Sanitarios ecológicos. Exacto, siempre sí, hace sí, así sí. Énfasis en... Ok, sí, seguro, estoy de acuerdo, pero realmente pues sí, siempre hemos tratado así en cada edición de meter algo, y esta pues también no es la excepción, ¿no? Sí. Órale, pues alguien más que quiera contar acerca de, pues como de la historia del proyecto Ecological Reggae. Sí, una de las, lo que tratamos así de manejar así como en el... de todo este movimiento que es el Ecological Reggae, es que todo inició, ¿no? También así como una Green Party, ¿no? En ese sentido de que en la playa no había electricidad, que a la playa donde íbamos era una playa donde no contaba con ningún hotel, o sea, con ninguna construcción de cemento, en donde además en esa playa tenía varios atractivos, como en una gran zona de mangles donde puedes hacer un paseo turístico y un paseo, y además puedes hacer actividades ecoturísticas, ¿no? Por ejemplo, Playa Paraíso tiene unas zonas importantes de mangle donde puedes ir a recorrer los mangles, y en ese sentido también puedes admirar, o sea, la belleza de ese ecosistema, ¿no? Entonces ahí Playa Paraíso, pues en ese sentido siempre hemos manejado, pues que fue parte de eso, ¿no? De la Green Party, que nosotros un día soñábamos una Green Party donde tuviéramos que salir del Distrito Federal siempre. Y siempre lo que nos venía a la mente, pues era la playa, el sol, el sound system y eso, ¿no? Tocando nuestra música así todo el día, ¿no? Entonces todo ese sueño que era, pues, la Green Party, que era que un día soñamos, ahora pues es el Ecological Reggae, pues donde tiene pues a mucha gente así trabajando, pues cada año este colectivo que se forma para llevar así las ediciones del Ecological Reggae, pues es un colectivo así bien grande de mucha gente. Al final los que ponemos la cara somos así siempre así unos cuantos, pero siempre así los que estamos atrás, y que tenemos que agradecer a todas las organizaciones y gente así que coopera con nosotros, porque pues cada año se haga, ¿no? Y tenga la fuerza y de seguir y hacerlo en adelante, ¿no? Vamos a música o en lo que se conecta acá el invitado, vamos a poner un traxito. Pues ya saben, están acá los compas de Ecological Reggae contándonos de cómo va la movida ahí, y pues invitándonos también para que este próximo, ya dentro de 15 días, se lanzan allá a Guerrero, a Playa Paraíso, y pues nosotros vamos a escuchar algo de música. I need some greener. some green heart. Woy, woy, woy, I need some green herb. Jackie by green herb for medicine. Jackie by green food, yes, to keep high strong. Green herb, green food, green vegetation. Green herb, green food, green meditation. It has so many uses and so many kinds. This herb of wisdom, yes, it clears up your mind. Jackie by green herb for the service of mankind. It clears away pollution, Babylon, try to put inside. Fumo desde antes del 68, ¿no? Las primeras plantas de marihuana que yo vi, que yo ayudé a cosechar y eso, fueron en Madrid, en Puerta de Hierro. A mí la marihuana me preserva de todo mal. Fumada, bebida, cocinada, bañada. Los baños de marihuana, los baños de cáñamo son el mejor spa que tú puedas tener. Estamos, lo que se dice, cosechando esto. Ahora la colgaremos, quitaremos las hojas grandes y la pasaremos ya al siguiente proceso, que es el desecado. El cáñamo es una planta muy curiosa que tiene machos, hembras y hermafroditas. Igual que el ser humano, igual que el ser humano. Por eso yo no entiendo que en esta sociedad moderna de la democracia y la libertad y la individualidad se acepte. This is Rebel Islands, I miss a survey. Yes, this is Rebel Islands, I miss a survey. A special request with one and only Selecta Lou. You know me one song, why in USA? Sina! Legal, Selecta Lou. Legal, real herbalism man in Adidas. So legal, Selecta Lou es legal. Rebel, I am Mrs. Ebrey. Tell ya why. So legal, Selecta Lou es legal. Real herbalism in Adidas. So legal, Selecta Lou es legal. The original champion zone. Hey, vamos a aprender. Yo soy la María que con Selecta. Gracias. Yeah. After you love me, then I get some passion. We are the healing of the nation. Yes, it was found with King Solomon. Bob Marley was a big ganja man. I want to smoke my weed every day in the star. I was born to survive, yeah. I was born to keep the music alive, yeah. So all the people inside me, when you watch this, I'm Kansa, Earthman, Earthman, Earthman, Earthman, Earthman, Earthman, the queen did I drink it with some water. A big load of herb I come from China. The best thing me get did I come from West. We no smoke cigarette, it will clog up your chest. Cannabis, marijuana, something no matter anything you call it. From the highest grade, them I and I man, I go want it. Special request to the man where you have them seed and them go plant it. In the soil, them farm it. Now them reap the harvest. That mean you have the crops, them stock like fruits in the basket. Trees like these should have sell in the shops and in the supermarket. One little piece of wheat on the street and the man, them just a shock it. Me light, me split, me now pass it. Pass it, pass it, pass it, pass it, pass it. La hipocresía otra vez ganó. La mentira sigue viva y la verdad murió. Y digo todo esto y no es solo por hablar, sino por esta historia que te voy a contar. La de un hombre bueno que a nadie lastimó, y todas las mañanas iba a trabajar para su familia poder alimentar, vestir a sus hijos, poderlos educar, comprar los remedios para su mamá, una mujer anciana que enferma está. Preso está por cultivar marihuana, yo preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Él desde chiquito siempre tuvo asma, compró remedios caros que no lo curaban. Un día en una fiesta conoció un ratamán. Le dijo marihuana te puede ayudar. Le regaló semillas, le enseñó a sembrar. De la primer cosecha le empezó a fumar. Y el ataque de asma ya no vino más. Por eso en su planta siempre conservaba. Y con mucho cariño siempre las regaba. Y hoy preso está por cultivar marihuana. Y hoy preso está por cultivar marihuana. Sí. Hola, hola. Soy Selector Lou de Estados Unidos. Aquí estoy en gira. con el hardcore reggae. Voy a tocar varios aquí en DF. Me invitaron, ya es mi tercera vez que vengo para tocar con ellos. De California. Sí. El viernes voy a estar en Cultura Roots, el sábado voy a estar en Soul Dread y el domingo voy a estar en el Ghetto. En La Playita. Y de aquí me voy a Lima, Perú. Órale. A Liga también para tocar. Va a estar bueno ese rol. Compas, ¿qué más el Ecological? Cuéntenos. ¿Cómo llegamos al Ecological? ¿Hay alguna transportación que nos lleva directamente hasta allá? ¿Puede cada quien llegar por su lado? ¿Qué es lo recomendable en estas fechas, en estos momentos, en esta situación, en esta región del país, ¿no? No sé si en esta región exactamente, pero camino, ¿no? ¿Cómo va a estar la onda ahí? Bien, pues ya estamos así en constante comunicación con la gente de allá de Playa Paraíso y pues reportan todo tranquilo, ¿no? Para que nosotros lleguemos. Y también en cuestión del transporte, pues nosotros recomendamos que se vayan en el paquete refresques con el Ecological Reggae, ¿no? En la caravana, exactamente, porque vamos... Pues hemos sido el récord de 16 camiones y todos juntos, pues es la confianza que tenemos, ¿no? En la unidad y pues también de que nos dice la gente que tiene el transporte, así los choferes de los camiones que están en constante tránsito para allá, pues que está todo tranquilo para que circulemos y pues podamos llegar, ¿no? Así confiamos en viajar de noche, ya que las afectaciones que ha habido en las carreteras ha sido en el día, ¿no? Básicamente. Entonces ahora pues siempre estamos siendo radiados, ¿no? Así desde que empezamos a salir de aquí de Revolución, pues hay gente de tránsito, ¿no? Que está reportando cuánta gente es, para dónde van, ¿no? Llegan a preguntarnos, ¿no? Están al tanto, ¿no? Si las autoridades de cierta forma pues van a estar ahí conscientes, ¿no? De que pues vamos todos así a Playa Paraíso como parte de un festival de libertad y de Sound System, ¿no? Así donde pues no pedimos permiso a nadie, ¿no? Sí, pero pues sí también no podemos dejar de hacerlo, ¿no? Es un festival que tiene 7 años y pues ahora todo está propicio, ¿no? Así para poder ir a compartir, sí. Perdón, sobre todo la cautela, ¿no? Como mencionas, por el momento que está pasando, quizás no nada más esa región, sino todo el país, pues sí ha sido muy cauteloso al decir sí vamos, porque pues... Es aparte de que es un festival de ecología, pues también es un evento de unidad, es un movimiento en que nosotros no como organización no vamos a exponer a ningún miembro de los que asistan al festival, ¿no? Esa es una, y la otra es la unidad que tenemos con la gente, insisto, con la gente de Playa Paraíso, con el pueblo de Hacienda de Cabañas, que año tras año nos están esperando, y ellos creo que al igual que nosotros se preocupan por el bienestar de todos los asistentes. Entonces no creo que nos den malas noticias, ¿no? Al contrario, nos están alentando para que nuestra presencia y la presencia de todos los asistentes sea en tranquilidad y con toda confianza para poder llegar al festival. Y terminar el festival bien y regresar con bien. Así será. Eso será. Eso será. No, pues, y bueno, parte de... Cuéntenos un poco de la parte musical. Ya acá tenemos a uno de los compadritos invitados a este Ecological Reggae, Selecta Lu, desde California. Bienvenido acá a la gran Tenochtitlán, o también llamada Ciudad Monstruo. ¿Sí la conocías como Ciudad Monstruo? Sí. Ah, bueno. Sí, es una ciudad monstruo, ¿no? Bueno, comparado con donde vives, no tanto, sí. No, está bien grande aquí. Bien, bien grande, sí, la ciudad grande. Donde venga, no, no es tan grande. Y tenemos metro. Bueno, pues bienvenido y vas a ser parte de este encuentro musical, de este encuentro ahí en la playa. ¿Qué más, compadritos, tenemos para este encuentro? ¿Qué más? ¿Quién más está en este cartel? A ver, cuéntanos un poco de la programación musical. Pues después de que en la edición número 6 y en la edición 5 no hubo artistas internacionales, todo fue pues apoyar hacia el talento que se da aquí en México, pues tenemos pues el gusto, ¿no?, de volver a hacer del Ecological Reggae pues un festival internacional. Pues ahora nos acompaña pues desde Inglaterra Brother Culture, no hay que decir más, uno de los más grandes así MCs de todo el orbe Trotamundos, que tiene una gran trayectoria, muchos hits con mucha gente, y además también nos acompaña en el dueto Estepa franco-peruano, Revelay de Perú y Mr. Sebe de Francia, ¿no? Y bueno, también Selecta Lu de California, que habla muy bien español, ¿no? Y eso nos da gusto, pero además todo es una gran, el talento nacional que siempre nos apoya y que es sustento, ¿no?, de este, también de este encuentro, pues que ahora estará encabezado por Alliance Dread, pues también ahora va a Bungalow, pero va a hacer un DJ set más propiamente, ya no tanto un acto en vivo, sino un DJ set. También va el Weddy Caldub, pues nosotros así vamos a estar ahí tocando como unido estéreo, también así cosas nuevas que vamos a estar presentando, y nos acompañan, pues como ya lo dijo Uba, pues todos los sound systems, selectar, productoras que hacen que este movimiento pues esté pues todavía así de pie, ¿no?, y que tenga y mantenga, camine, que es así gente como Jungla Reggae, como los amigos de Papa Lion, los amigos de La Jusco, ¿no?, o sea, tanta gente, los amigos de Nessa, Rosman Selecta, todas las productoras, ¿no?, la hermandad Rasta, sí, que están con nosotros, ¿no?, así, que nos apoyan en esto y que están ellos así en sus trincheras, con sus songs, con sus clubes, con sus ideas, pero ahí haciendo que este movimiento, ¿no?, esté caminando. Sí, también Mexican Sound System, que pues cabe mencionar que él va a presentar allá su disco Música en el Barrio, y que también pues está allá en el activismo, ¿no? Ustedes saben que él también pues está siempre participando y aportando, ¿no?, ahí con el pueblo mexicano, llevando ahí un poco de conciencia, y él anda por allá también ahorita en constante movimiento, inclusive va a estar unos días antes allá en Playa Dorada, y después va a caer ahí al Ecological Reggae a presentar música en el barrio, y pues también él está ahí en comunicación con nosotros y reporta todo bien para que podamos estar allá el 19 de diciembre. Pues los días básicos, digamos, en los que vamos a salir, y va a estar, vamos a repetir un poco también las fechas, ¿no? Estaría UBA. ¿Cuándo se van? 18, nos salida ahí en Metro Revolución, y pues el festival es el día 19, viernes 19 en la noche, y el sábado 20 también en la noche, para ya el día domingo pues prender un poco el sound system en la mañana. Es que llevamos a dos sound system en esta ocasión. Ajá. Que son el Zion Dread de Iztapalapa y Spiritual Sound de Nessa, ¿no?, el del de la Zulu, zona, ¿no?, de oriente del Zulu Selector. Entonces ellos pues están prendidísimos, ¿no?, quieren estar tocando todo el tiempo, ¿no? Así. ¿Va a sonar siempre o van a sonar juntos? ¿Cómo va a estar la onda? Ellos me están diciendo que quieren tocar así todo el tiempo, ¿no? Así, está pensado para que Zulu toque en el día de las 3 de la tarde a las 8 de la noche, y después de 8 de la noche a 3 de la mañana Zion Dread, ¿no? Pero después quieren volver a prender el otro audio, entonces siempre va a haber banda que escuche, ¿no? Y pues no sé, pues poder disfrutar, ¿no? Son solamente 3 días de fiesta y pues seguramente que tendremos ahí un poco de música siempre. Pues una buena oportunidad además de ir a conocer un, un lugar pues bien chido, ¿no? Ahí en pues en esta región de Guerrero y que pues de las playas más cercanas, ¿no? De la Ciudad de México. Sí, es entre Acapulco y Zihuatanejo. Es de la zona de las barras, ¿no? Oigan, ¿y cuánto cuesta? 550. ¿Y dónde puedo comprar mi boleto? Pues pueden comprarlo ahí en el Cultural Roots, en el Metro Juárez, también en Metro Normal, en ¿Tepito? El Chopo, en Tepito, con Pablito León de Zion, en Coyoacán, también ahí en la Plaza del Artesano, en Esa, con Rootsman, en el Ajusco, también con Miser, y pues en un buen de helados, ¿no? Ahí con el Icadov, ahí en la zona del Toreo, para toda la banda que anda por ahí en el norte, también en Izcalli, en el bar La Cheluca, que vamos a estar también el día sábado. Este sábado vamos a estar ahí con el Mikey D, seleccionando un poco de la música nueva, ¿no? Ahorita también traigo unos tracks para poner, porque vamos a presentar un poco el adelanto, ¿no? De lo que será el próximo disco de Unidub Estéreo, que viene así con el señor Brother Culture, con Rebel Eye, ¿no? Con Sam Ai de Tsunami Watsahari, con mucha banda, ¿no? Que ha estado colaborando con nosotros. Y pues tenemos ahí también algunas sorpresas, ¿no? Pues ahí está, pues un muy muy muy buen cartel. No se puede negar que se antoja ir a la playa día y noche, como lo menciona acá Buba. Y pues ¿cuántos proyectos son? Son más de 40 Sound Systems. Más de 40 Sound Systems, así que sí da para llenar 2 días y más de día y noche para compartir en un escenario natural. Y que pues la producción ecológica al reggae, pues ya en su 7ª edición, ¿no? Es siete. Un festival que se ha llevado ininterrumpidamente, ¿no? Sí. ¿Cuándo nació? ¿2007? 2005 para... Ahora ya tenemos 7 años. No, 2007. Sí, el Unidub Estación está por cumplir 10 años y él nace en el 2005. Sí, es por eso que confundo la fecha. Pero próximamente en marzo también tenemos el festejo de los 10 años de Unidub Estación. Órale, ¿y qué? ¿Con un discazo o qué? Un EP, sí, seguramente un EP, ya estamos. Un vinil, ¿no? Hay que mandar a hacer unos. ¿Cómo ven? Ahí está la llave. Sí, man, hace falta... unos especiales. Pues que vamos con algo de musiquita en lo que regresamos para ver si va a haber un adelanto. ¿Quieres decir algo? Vamos a escuchar algo de Selecta Lu, que va a estar pues en estas semanas acá en la Ciudad Monstruo, en diferentes lugares. Y pues también parte del cartel del Ecological Reggae. No le cambien, este es el viaje sonidero. Casa, Selecta Lu, en la casa, mía, casa, casa. Original Mexican Style. Conexión, el ganjalero Selecta Lu. Califas México DF representando. Yes, I. Tlaxco Studio. Llama. Hay que fumar, hay que sembrar y meditar. Toda la hierba siempre al natural, al natural. Hay que fumar, hay que sembrar y meditar. Toda la hierba siempre al natural, al natural. Cosecha hoy. De la hierba que cura toda nación. Con Selecta Lu encendimos el bomb. Dale play al son, que este ritmo se eleve como el humo a todo pulmón. Que siga creciendo esa semilla que brinda la alegría. Con todo mi gueto encendiendo en las esquinas. Cosechando, liberando y accionando. Para dar vida a lo natural. Ganja que inspira, esencia real. Que la teca está el vino a representar. Y con el mando, con un gran split que ya se está rolando. Smokey jardín sin semilla y el liberando. Selecta lu liberando la hierba, meditación, el ganyalu, el ganyalu en conexión. Hay que fumar, hay que sembrar y meditar, toda la hierba siempre al natural, al natural. Hay que fumar, hay que sembrar y meditar. Selecta lu ya vino a representar, a representar. Cosecha y da vida a la hierba que cura y da alegría. Esencia que purifica la mente y que brinda liberación. Siempre guide en mano para toda sesión. Gran dedicación al Selecta lu que cultiva su hierba y fuma sin temor, sin temor. Original Mexican Style, Corifaya, Selecta lu, Califas, México, Distrito Federal, Tlaxco Estudio y SI. Hay que fumar, hay que sembrar y meditar, toda la hierba siempre al natural, al natural. Si en helicóptero no me encontrará, es momento de acabar con tanta hipocresía, porque una simple planta debe ser perseguida. Todos los bullies van con su falsa moral, intentando atrapar y maltratar a ganja, pero mi rima se mantiene inmaculada y siempre en falla con la ganja, mi escudo y mi espada. Mi mente nutro con la planta sagrada, fuego en la meditación siempre me acompaña. If you're young, for real, all the wickedest dance I jammed down. It make the can't move like you're feeble in you. Wobble weeble, come do the wobble weeble. All the artists new craze, all the people them amaze when you wobble weeble, come do the wobble weeble. Now that's a physical, you can't move like you're feeble when you wobble weeble, come do the wobble weeble. All the artists new craze, all the people them amaze. It's electal meditation. Natural vegetation. Mufasa. Yeah, well, this is Gavin Chebeon representing for the Killer Sensei Sound. Select hello. You don't know the thing going on. Ganja man time, see? Give us some rhythm, man. Yeah. Select a loose. Yeah. Killer Sensei Sound. Is a Mr. Lou because I know say you are the Don. This a Gavin Chebeon, you know we are number one. Killer Sensei Sound, them run the nation. And is a Mr. Lou, oh, we all are out and say shipment a come down from Jamaica. Lou a hide it in the cafe bin from Inspector. Well, and the smell of it so strong off it overpower. The high grade center, the Sensei Melia. Well, ask Selector Lou, well, how the shipment a go on. And them say 100 weight a call it with cross the ocean. Estimate the time arrival 5 o'clock in the morning. Select a rule on this world and we sing say it was a select a loose. It was a select a loose. Early Sunday morning it was a big ganja smuggling. Hey, kill a fancy sound. Well, yo, we are select a loose of them fi watch out fi way as we start load up at the Jamaican cafe. To have me at the bridge in them a look and them say, when Babylon start approach and ask them if them can say, we evaporate it and them a see the cafe. Them say them be about a big shipment a call it. From a little birdie hiding way up in a the tree. Inform of the DIE, we sing say. It was a big ganja smuggling, select a loose. Kill a sensei. Que pasa? Bone a sack down, not a crack down, you know. Hey, what you doing? Kill a sensei sound, you never have to call me. We just a chill and build pan a hill in a Trelawney. They all say a prayer for pops. Watch out for the traps, cause cops locks the blocks like Charlie. But mood a never left you hanging if you want me. Man a general, so no federal could up halfway. We not support no coke and glock party. Free the trees, release the G's and have a black party. Yo, anyway, my dad, let me get back to the agenda. The game pero, ¿cómo no? Bienvenido, compita. Ah, yo insisto, compadritos. Ahora nos llamamos todos compadritos, ¿eh? Sí, es que ahora hay que tener cuidado, mucho cuidado con lo que... con lo que uno se, dice. ¿Cómo se llama uno el, el uno al otro? Pues, qué cosa. Y seguimos acá, pues en la música, el Selecta Lu. Gracias por estarnos amenizando la noche. Y bueno, pues estamos acá, seguimos con los organizadores de esta séptima caravana ecológica al reggae que va rumbo a Playa Paraíso. Y es un paraíso, la verdad es que es un lugar bien bonito para quienes ya lo conocemos. Pues es un lugar que está ahí por un lado la laguna, sí, y por el otro lado pues está el mar, el manglar, ¿no? También, y es un lugar donde pueden ver unos atardeceres chidos y unos paisajes bien bonitos que se dan ahí. Y pues compas, compadritos, ¿qué más qué más tienen que contarnos para este festival? ¿Van a hacer algo previo? ¿Ya hicieron? ¿Ya tienen todo listo? ¿Qué sigue? Pues ya está todo listo, todo 100% confirmado, los artistas, el audio, todo pues esperando que llegue el día. Y pues siempre tenemos actividades, ¿no? Así como torneos de fútbol que ha pedido la gente, ¿no? Que los dejamos de hacer este año que pasó. Y pues realmente son cosas que la gente quiere, ¿no? Así porque es un paraíso, ¿no? El estar allá y pues la gente también aprovecha, ¿no? Para hacer, o sea, no todos van a enfiestarse y emborracharse, ¿no? También hay gente que va a hacer un poco de ejercicio a la playa, ¿no? Entonces esperemos ahora que no hubo tantas afectaciones fluviales y de huracanes, ¿no?, en la playa, pues que tengamos así este el nacimiento, ¿no?, por ahí de las tortugas, que es zona, ¿no?, así de desove de tortugas, y pues es la época, ¿no?, de nacimiento. Entonces este hemos tenido ya hace 7 años que nos nacieron, y pues este si los ciclos lunares lo quieren así, pues tendremos ahí también la liberación, ¿no?, de las tortugas marinas, que pues no podemos traerlas de otras playas para liberarlas ahí, ni tampoco podemos hacer que nazcan, ¿no? Así tenemos que estar esperando los ciclos y todo eso, ¿no? Entonces este son fechas, ¿no?, para que nazcan, y tenemos, esperamos vibrarlas, y pues así como otras ediciones de los festivales poder liberar, ¿no? Así es un festival familiar, ¿no? Así para nosotros pues este es un placer estar haciendo este tipo de fiestas, ¿no?, y de poder compartir con la gente, ¿no?, que como hablábamos hace un rato, pues va a la playa, ¿no?, así por primera vez, algunos otros que pues es más difícil, ¿no?, porque ya tienen familia, pues que se animen, ¿no?, así van niños, sí, claro, ¿no?, algunos que iban al reggae y ahora ya tienen hijos y así, ¿no?, entonces pues que se dé la oportunidad, ¿no? Siempre va a ser una forma diferente de vivir el ecológica. Pues vayan y disfrútenlo, cuídenlo, porque es un lugar bien mágico, y pues sí, yo creo que para que nos sigan recibiendo con pues los brazos abiertos, pues también uno tiene que ir bien consciente, como ya platicamos, de que pues sí, vamos a, algunos van a la fiesta, algunos van a sus vacaciones tal vez, algunos van a la playa a descansar, o sea, son como muchos los motivos, otros van al sound system, ¿no? Y bueno, pues hay muchas gentes que están conviviendo ahí, que piensan diferente, que sienten diferente, y que pues yo creo que nomás hay que respetar lo que cada uno esté haciendo en sus tiempos y en sus espacios, ¿no? Y pues convivir todos sin excesos, compadritos, comadritas, porque tan exceso pues puede, no acaba muy bien. Cada quien sabe lo que hace, ¿no? Pero cuídese nomás, ¿no?, para que podamos seguir teniendo más viajes como estos a Playa Paraíso, ¿no? El precio del boleto no incluye niñera, ¿no? Así que pues, si no saben nadar, no se metan al agua. Sí, también. Con cuidado. En condiciones acá de grados de etílicos acá en la sangre no es conveniente. ¿No? No, y sabes que finalmente lo que pasa, que a lo mejor uno puede ser buen nadador, pero en piscina, ¿no? Y ya cuando se meten al mar, pues definitivamente es otra cuestión nadar dentro del mar. Entonces, sí, aunque sepan, pues sí, lo recomendable es tener mucha precaución en esos aspectos, no nada más hasta las rodillas, para que no corran riesgos, ¿no? Y que no, sí, o sea, no corran riesgos ustedes y no pongan en riesgo este festival, ¿no? También sean responsables, cada quien. Sí, cuidémonos todos. Sí, pues tenemos una rolita que vamos a poner así, pues es glossy para el auditorio del viaje sumidero. Pues todo este año estuvimos trabajando en un nuevo disco del proyecto que se llama Unidob Estéreo, que es el proyecto, bueno, de los, somos el colectivo Crew Unidob Estación, y bueno, decidimos este proyecto de hacer Unidob Estéreo para sobre todo música digital en formato totalmente digital, y estamos a punto de presentar un nuevo álbum de 10 canciones que pues tiene grandes colaboradores, grandes músicos. Viene la canción que vamos a estrenar, pues es Brother Culture, pero además vienen otros cantantes, ¿no? Como lo son Sammy Nye de Bélgica, viene música de Tsunami Wasahari, viene I-Troll, viene General Ras, viene, bueno, Horseman Coyote de Brasil, Tubiterian Tube Moment. Bueno, también traemos música de, bueno, Rebelai. Rebelai de Perú. Mexican Sound System. Mexican Sound System. Son 10 canciones bien, bien, bien poderosas. Sí, así podemos definir. Es algo de lo que vamos a estar promocionando en este 2015 con el nombre de Unidob Estéreo. Los meses de enero, febrero y marzo, antes de los 10 años de Unidob Estación. Y bueno, esta rolita que pues es para todo. Le hemos tocado y estrenado en varios lugares, como Revolución o en el mismo Dub Night, pero pues ahora para, también para el viaje sonidero. Los que tienen la fortuna de oírla, pues ahora ya tendrán la fortuna de volverla a escuchar. Muy buen track de este Brother Culture con la familia Nevalyome. Ahí los violines clásicos también, para la gente que gusta de los violines y del buen dog pescadillas. A man called Bread of Culture at the Microphone Center. Original originator. Go down, wicked man, go down. Go down, wicked man, go down. I tell you, go down, wicked man, go down. Go down, wicked man, go down. Murder this can't play, murder can't think. I'll go down, Babylon, go down, wicked man, as I would say. A man called Bread of Culture at the Microphone Center. Original originator. Go down, wicked man, go down. Go down, wicked man, go down. I tell you, go down, wicked man, go down. Go down, wicked man, go down. I say no wicked couldn't enter. Cause this a rasta pon the corner. Chop up a culture ready rider. Cause I man is a freedom fighter. But when me say, go down wicked man, go down. I say go down wicked man, go down. Cause you be take up in your building. Cause a judge away the crown. German a poop a culture copy rocket in a town. Me chant it to the black and to the white and to the brown. And people lay my voice and then the people gather round. Go down wicked man, go down. I say go down wicked man, go down. Cause King Selassie are the king and me say judge away the crown. It's I'm and culture be me copy fling them down. Say on your way up and me say on your way down. I tell them all the sound, I say you got to gather round. Go down wicked man, go down. Go down Babylon, go down. Cause I man come from the ghetto, I man come from the heart. Jamanda this your youth is like a poison dart. A Babylon come, a Babylon up his stall. A Babylon system, John no wait up his fall. Go down wicked man, go down. I say go down Babylon, go down. Cause me say Zion is high, but Babylon low. It's I man culture be me come to star up the show. The lyrics when me chat me up, they drop them in a row. You put it on the radio and on the video. The Rasta man a rise and the Babylon a fall. United we stand, but united we call. But I man culture be me come to bubble and stall. And when me come a dance, Babylon off a fall. Go down, wicked man, go down. I man say go down, wicked man, go down. Cause me say whether them a rich and me say whether them a poor. All you got to do, you got to bubble through the door. Cause out of me mouth, jam and the lyrics them a poor. The lyric is the answer, man, the lyric is the cure. Go down, wicked man, go down. I man say go down, Babylon, go down. Cause me say you need over rock and bread and culture, me a chat. German and this young youth man come in strict orthodox. Me bubble from the bottom till me reach up on the top. Me start round a front and then me gone round a back. Me chant roots and culture, me no DJ no slack. Never left a fi me yard without me shoes and fi me hat. When me put in on the fire, Babylon them up a run. It's I'm a culture, be me not go use no gun. Go down Babylon, go down. I man say go down wicked man, go down. Because no wicked cannot enter. No way. Jah Rasta man up on the corner. Are you need of them? Muy bien, pues ya regresamos acá al viaje sonidero número 113, y pues acá con la banda de diferentes proyectos, pero que pues básicamente también ahí Unidob Estación pues está detrás, ¿no? Un poco de este, un poco o un mucho. Unidob Estación y Ecológica Reggae pues es lo mismo, básicamente es la base, y el Unidob Estéreo es el sound system, sí. Versión sound system, ¿no? Sí, a veces ya con el Unidob Estación pues así, pues, por ejemplo ahora últimamente hemos decidido incorporar la batería a nuestros en vivos, lo que provoca que también haya más requerimiento, más complejo, y haya más requerimientos técnicos. Entonces, sí, Unidob Estación pues ha tenido la oportunidad de seguir tocando, ¿no? En sus respectivos espacios, gente que nos sigue buscando. Pero también, o sea, a la vez, en Unidob Estéreo también es como un acercamiento más hacia la onda digital, ¿no? O sea, totalmente, ¿no? O sea, ya no tanto así como Unidob Estación, que es su, ahora que ya casi es en su totalidad es análogo, casi, porque tenemos bajo, batería, guitarra, más las secuencias y la melódica y la voz y esas, o sea, ya casi todo se volvió análogo, ¿no? En Unidob Estación, que eso antes era una, pues había como un equilibrio, ¿no? Entre digital y análogo, ¿no? Pero ahora Unidob Estación hemos decidido pues ya tener ese concepto está, y ahora está mudando a Unirroots esta, ¿sí? No, pues está chido, ¿no? Porque en realidad la raíz del drum, pues ese latido del corazón es inigualable, ¿no? El bombo a cualquier proceso digital que le puedas meter, por fino que sea. Y hay gente que quiere el stepper, buscan lo digital y dicen, imagina Unidob Estación tocando música más prendida, ¿no? Y hay gente que busca el roots, ¿no? Que quiere la raíz, exactamente lo mismo, ¿no? Y la verdad es de que, pues, esto nos da así como esa pauta, ¿no? Para poder hacer las dos cosas. Y sí, que también nos, o sea, es ambas cosas que nos gustan, o sea, también los ensayos de Unidob Estación, o sea, los seguimos teniendo. Pero también tenemos la oportunidad de ahora con Unidob Estéreo, que es más así formato digital, y también el antecedente, ¿no? De que Buba y Eika pues son selectores, también Dani que es selector, ahora también Leo que también así es selector, pues también combinar esa onda, ¿no? O sea, también la producción digital que a veces tenemos tanto Leo como yo así en casa, y también incorporar las sesiones que ellos tienen como DJ set, y también y al final también pues incorporar la melódica, cosa que tenemos yo el bajo, cosas así, ¿no? Unidob Estéreo, pero siempre así ya una orientación totalmente así como más digital, y eso se va a ver reflejado en el disco que pues ya que viene, que es homónimo, disco, el nombre va a ser homónimo Unidob Estéreo, pero pues así son 10 canciones, ya totalmente se va a ver su sonido. Pues ahorita no es un gran secreto porque, o sea, lo hemos estado divulgando, pero pues esperemos que Zion Train lo masterice, ¿no? Para ver a la luz así ya en 2015 también veremos el esfuerzo de imprimirlo, ¿no? Lo queremos imprimir también, aunque ya no se maneja mucho, pero sí lo queremos imprimir. ¿Qué no se maneja mucho esa versión? Sí, idea de imprimir discos, ¿no? Ah, no, yo me refería al, pues igual imprimir un vinil, ¿no? No estaría nada mal, estaría suave, suavetón. Sí, claro, nosotros pensamos en la internacionalización, ¿no? Porque realmente aquí no hay un mercado, ¿no? Para el vinil de dub, ¿no? O sea, realmente sí, hay gente interesada y todo, ¿no? Pero pues, podríamos vender 50, ¿no? Sí, claro. Y pues si no, pues los tendrías que incluir en un cover de una tocada o... O estas, ¿no? Plataformas, ¿no? Pero Green sí, Beats, necesitamos para salir, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos es juntarnos una lana y largarnos, ¿no? Así en algún momento dado, ir a dar un rol a otros países, ¿no? Así. Y pues el dub está dando para ir así a donde sea, ¿no? Así. donde se pueda, ¿no? Vamos a ir, seguro. Tenemos así esa idea en mente. Entonces sí es necesario, ¿no? Porque la música del vinil está bien cotizada y es apreciada en muchas partes del mundo, ¿no? Aquí a lo mejor no tanto, y sí hay gente, ¿no? Así melómanos y mucha gente que los colecciona, ¿no? Pero... Y empieza a haber, ¿no? Un mercado que empieza a comprar este tipo de productos, pero pues que al final de cuentas es algo que también empieza a ser necesario, ¿no? O sea, claro, sí, los formatos de CD ya no sirven, ¿no? O sea, hasta estás hablando de un proceso más artesanal, el de un vinil, y pues la inigualable fidelidad que puede dar, ¿no? El vinil. Sí, claro. Y pues también, ojalá pues, que ya también música, pronto... La mejor música está ahorita en vinil, ¿no? Drum and bass, dubstep. Entonces queremos también... Pues todo esto se va a escuchar allá en... ¿Quién va a selectarle a Brother Cultura allá en Playa Paraíso? No sabemos, en realidad pues el señor siempre viene así como, en esta ocasión yo siento que viene así como a compartir, entonces va a los lugares y se presta así para que alguien de ahí del sound system le ponga sus rolas, ¿no? Entonces, ajá, pues aquí ya hay mucha gente, ¿no? Acá que, ¿eh? Ahorita ya yo creo que con esta pregunta pues varios le van a escribir, ¿no? Acá, sí, acuérdate de mí, por sí, favor. Empezar a mandar CDs. No, pues muy muy bien. Qué chido que venga pues en esta disposición de poder querer compartir. Y pues ya el Brother Culture ya tiene bastantes años viniendo acá a México, ¿no? Sí, como 8 años. Se acabó de tocar y se fue a bailar con la gente así. Y se olvidó así de quién era y se puso a compartir, a sacarse fotos. Y después hizo un caos ahí, pero bien supo resolverlo y la gente a respetar. Pues sí, Brother Culture ya un viejo conocido por acá y que recientemente también tuvo un proyecto bien, bien interesante, ¿no? Que era el de que va a sacar un acoplado, ¿no? Con varios productores, ¿no? No sé cómo estuvo esa onda, a ver. Sí, sí, pusieron una convocatoria para hacer un disco con puro músico mexicano. Y pues hicieron todo un concurso, ¿no? Entonces todavía no hay los ganadores, ¿no? Pero nosotros como Unidub Estación metimos una propuesta. ¿Ah, sí? Acá el productor. ¿Qué tal, Oso? A ver, cuéntanos. No, pues queríamos algo ya con Brother Culture, pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Es algo, pues, o sea, Brother Culture para uno como músico, pues es algo, o sea, es un referente, o sea, muchas tracks así que tiene buenazos, ¿no? Ahorita justamente para venir hacia Viaje Sonidero, pues lo escuchamos y escuchamos, o sea, la calidad de sus producciones, todos los productores así que tiene, sobre todo Manase, ahora que tiene con Kanka y bueno, ODG, ¿no? O sea, que de los últimos más modernas, y ahorita el señor, pues, o sea, es indetenible, ¿no? También realmente produciendo viniles, produciendo un monstruo. Sí, un monstruo, Doug Magdix, también los tracks que tiene con Doug Magdix. Y bueno, siempre, o sea, es algo, ¿no? Es algo, siempre uno como productor, como músico, es algo, o sea, quieres algo, o sea, con un tipo así, ¿no? Con un cantante así, tan versátil también, y también porque Brother Culture es así, es como un MC poderoso, ¿no? Entonces, la última vez que vino, pues ya, o sea, se había logrado algo. Tuvimos la fortuna de, pues, romper nuestro cochinito y... ¿Hacer un duplet? No, hicimos una canción, un release para el nuevo disco de Unidub Estéreo, ¿no? Pero bueno, ahora se quedó esta onda de Unidub Estación, ¿no? Bueno, y el señor, ¿cómo vamos a tratarlo así como Unidub Estación? Y ahí estuvimos haciendo un tema, que, o sea, que no es nada, o sea, es eso, Roots... Hicimos un roots para Brother Culture, sí, o sea, para ese concurso, ¿no? Órale. como tú lo dijiste, ¿no? Totalmente ya orientado así al roots, nada de steppers ni nada. Bueno, rockers, ¿no? También un poco de esos ingredientes. Pues creo que desde la presentación esa del disco que nos tocó ir allá al Cultural Roots, fue ahí, ¿no? Le decía acá a la comadrita, el Unidub, ¿no? Es esta versión de Uniroots que está, pues también bien interesante y que resulta, pues, tal vez de una necesidad, ¿no? De mutar, de encontrar esos sonidos análogos que solo la batería o instrumentos análogos te pueden dar y que, pues ya tiempo, ¿no? Desde, me acuerdo la alineación original, recuerdo el primer toquín con Unidub Estación que fue con Batey por ahí del 2007, ahí en Ciudad Universitaria, y que pues unos compas que venían de República Dominicana y que se armó un muy buen reventón multicultural, ¿no? Ahí creo que eran cuatro, ¿no? Una versión así, la versión que 2007, ¿cuáles eran los fundadores del Unidub? Pues es que hemos ido desde 11 hasta 4 o 3 personas, ¿no? Así, dependiendo la necesidad y también, pues... El espacio. Sí, ¿no? Y a veces, pues hay muchas cosas que hacer. Entonces, el doble se te da esa oportunidad, ¿no? De poder así, improvisar y hacer algo desde... Yo creo que Unidub Estación podrían ser 2 personas y sin problema, ¿no? Hasta 11 y también, ¿no? Poder compartirlo, ¿no? Entonces sí hemos tenido así ciertas épocas en las cuales hemos tenido así que adecuarnos, ¿no? A las circunstancias más que nada. Pues bien, pues ¿qué más? ¿Cómo vamos cerrando el programa? Porque pues mañana hay chamba y unos van lejos, unos más que otros, y pues invitar a la banda, ¿no? Otra vez al proyecto ecológico, al reggae, y que pues ya 7 ediciones pues también son pues testimonio de un trabajo que pues de entrada es constancia, ¿no? Sí, sí, pues yo sí quisiera hacer hincapié de decirle a toda la banda que se va a ir que pues, las condiciones están propicias para ir. Entonces, pues con la confianza y con el ánimo, ahí estaremos los que tenemos que estar. Pues muy bien, a ver. Sí, el Ecological Reggae, yo quisiera mencionar que es un festival que está conformado por amigos, ¿no? Por la amistad, que es el principio fundamental, y pues la ecología, ¿no? Que es el estudio, ¿no? Del impacto que tienen los seres vivos con su propio entorno o medio ambiente, ¿no? Entonces, pues básicamente la lealtad es la que nos ha hecho mantenernos, ¿no? Así, y la amistad, ¿no? Así con toda esa gente, como por ejemplo aquí ahora estamos y hemos tenido en distintas ocasiones el apoyo también de mucha gente, ¿no? Así que año con año, ya desde el primero, pues se ha aplicado, ¿no? Y se ha sumado como parte del Ecological Reggae. Entonces, pues, que también se den la oportunidad, ¿no? Así de que si les gusta el reggae y quieren pasar un buen fin de semana inolvidable, ¿no? Así mágico con sus amigos, pues, invitados, ¿no? Invitadísimos, salida el 18, ¿no? De diciembre, ahí en el Metro Revolución. Y, pues, ahí está el evento en Facebook, ¿no? De Ecological Reggae 2014, séptima caravana de conciencia ambiental. Bueno, pues siempre agradecemos, ¿no? A toda la gente así que lo hace posible, así el Ecological Reggae como festival, como colectivo, como movimiento, así que somos todos, así bien importante, o sea, la gente que, como dice Buba, que sin quererlo pues se pone así la camiseta, ¿no? Así mucha gente que tiene un montón así en México de iniciativa y que también así ha manifestado siempre su compromiso, ¿no? Y a pesar de los estilos, diferentes estilos de pensamiento, pues tiene una manera así pues clara, pues a veces así de resolverse y la claridad, ¿no? O sea, de decir, bueno, vamos para Adela y pues para Adela es Adela, ¿no? Entonces, pues, por ese tipo de gente es que esto se hace posible, ¿no? Y pues así mucha gente así del movimiento así, ¿no? Del DF, del área metropolitana, pues así que está bien presente y que se ha puesto la camiseta pues también así, pues a todos ellos así, gracias porque pues ahorita de aquí para lo que falta para la ecológica, el reggae, que son no sé cuántos días hace, 10 días, pues ya empieza 10 días y contando. Exacto, empieza nuestra Rocket Down. Pues muy bien. Counter. Un muy buen lugar para ir a disfrutar de Sound System, un par de Sound Systems, pues de acá del Distrito Federal 1 y del Estado de México, que prácticamente es lo mismo, la ciudad monstruo, y potente los dos, muchos proyectos ahí musicales, convivencia, una caravana pues para hacer muchos amigos también, ¿por qué no? Compartir. Y pues yo, a mí me gustaría recomendar que para los que vayan, pues no produzcan tanta basura, que esa parte de esa conciencia ambiental pues también sea por parte de los asistentes, y que pues el clásico que si no hay una bolsa de basura en un metro a la redonda tira porque no hay de otra, pues quizá en ese mínimo hábito de pues depositar toda la basura en donde tiene que ir y hacerse responsable como de lo que hace, vaya donde vaya, no solo este evento, sino a la playa, al bosque, a la selva, a todos lados, y que pues el tranqui, que se la lleve tranqui, porque pues también el sound system es de conciencia y no es pues tampoco un, también es un espacio de fiesta, cómo no, pero no todo es el exceso. Pues no, definitivamente yo creo que el entrar en contacto con la naturaleza, el sentir la brisa del mar, al sentir la arena, al ver los atardeceres, pues yo creo que eso tienes que ser muy frío para no sentir esa vibración y hacer el cambio, ¿no? El cambio que nos hace falta, porque pues la población mundial cada vez está siendo más grande, y si no tenemos conciencia de ese cuidado, pues no sé qué mundo le vamos a entregar a las nuevas generaciones que nos lo están prestando, ¿no? Selector Luz dice, los vemos en la playa para poncharlos un gallos. Sí, agradecemos la selección también de Selecta Lu. Nos vemos para el próximo, esta próxima caravana de conciencia ambiental. Ya saben, ya les dieron toda la información estos compadritos, así que bueno, pues cáiganle este próximo fin de semana, de este fin de semana al otro. Sí, 18, ¿no? Ah, no, 18, fin de semana, ¿no? Es semana, media semana. De hecho, es media semana, así que... Jueves, bueno, pues, ya en la noche, ¿no? Pues ahí está, así que... Jueves, es viernes, sábado. Regresan domingo, ¿verdad? Sí. Eso es todo. Ahí está. Ahí pues está. Ahí está la invitación. Gracias por haberle caído acá al Viaje Sonidero. Esta es, pues, su cabina. Son sus medios libres, es el como miedo se libre. Llamen. Pues acá estamos, ¿no? Pues no sé, compadrito, algo más que tengas que decir. Pues saludos a la banda que nos ha escuchado. Sí, claro. A los que estuvieron conectados, mandaban saludos. Gracias a al compadre todos. Que se aventó el poema de Nezahualcóyotl de hace rato acá. Al compadrito. Ojalá que haya llegado bien a su cantón. Y pues qué. Pues que disfruten la noche, la luna y las estrellas, porque pues uno no sabe qué pueda pasar mañana. Además, por esas fechas habrá una lluvia de estrellas bastante importante, ¿no? Alrededor de esos días. Así que hay que voltear para arriba. Sí, hay que voltear para arriba. Bueno, pues nos escuchamos para la próxima semana. Donde quieran que estén, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ah, saludos al Corredor Cultural La Fuente, que seguro nos escucharán este domingo ahí en su pasillo. Saludos, bandita, de Topilejo, ahí Ciudad Monstruo todavía. Y nos escuchamos la próxima semana, compadrito, en el Viaje Sonidero número 114. Pues nos escuchamos con unos invitadazos y probablemente una sorpresa. ¿Qué invitados tenemos? para el próximo programa. Están invitados los de la banda del Proyecto Sonidero presentando una revista digital llamada La Torna y que harán un bailongo el día martes para fondear este proyecto, así que también es, suena interesante, así que andarán por acá estos esos compadres, o por aquí o por allá. Nos escuchamos en el próximo viaje sonidero. El viaje sonidero. Todos los lunes a partir de las 21 horas, tiempo de México, a través de www.reggaeambulante.org. Apaga la televisión y prende tu conciencia.